¿Cuán lejos de tu zona de confort estás dispuesto a ir para predicar las buenas nuevas de la salvación? ¿Será que es necesario ir al otro lado del mundo, convertirte en un misionero, dejar todo y entregarte a Dios para cambiar el mundo en su globalidad? ¿Y qué pasa con tu entorno, tu familia, tus amigos? Son algunas de las preguntas que estaremos respondiendo el día de hoy. Estamos en Código Abierto, soy Waldemir Ríos y esto comienza de esta manera. Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros, como siempre, un privilegio que tú seas parte del mismo. Queremos enviar, como siempre, un abrazo afectuoso a todos nuestros amigos alrededor de Sudamérica y, por qué no, a todos nuestros amigos del mundo entero que nos captan a través del Internet con seguridad. Estamos en nuestro set con invitados que tal vez ya los conoces, pero si no, vamos a tener la oportunidad ahora de volverlos a conocer. Y estamos por este lado, con mi amigo, mi hermano, mi pariente, Daniel, pastor, bienvenido una vez más. Gracias, Waldy, gracias por esta invitación a Código Abierto. Un saludo para todos los amigos. Perfecto. Y tenemos aquí en el centro del set, Geraldo, una vez más, bienvenido. Gracias, Waldy. Estoy aquí también con mi maestro, Gabriela, ¿no? Todos de Vinto, tierra buena. Yo soy de Brasil y estoy muy contento de estar aquí más una vez para hablarnos de la palabra de Dios. Perfecto. Gaby, bienvenida una vez más. Gracias, Waldemir. Segunda oportunidad que tengo de estar en el programa, agradecida. Y compartamos, ¿no?, esta lección. Perfecto. Y para conocernos un poquito más, Dani, ¿te gusta la cocina, cocinar? ¿Qué te gusta comer? Me gusta comer más que cocinar. Me gusta preparar los desayunos. Perfecto. Bastante, es lo que más me gusta hacer. Y también algunos platos cocidos, así es. Muy bien. ¿Y Geraldo? A mí me encanta cocinar y todavía cuando eres soltero, ¿no?, tienes más oportunidad, así, necesidad de hacer las cosas. Entonces a mí me gustan mucho las pastas, esas cosas hacer, me encanta. Muy bien. Para todos tenemos aquí un chef en potencia. En potencia, pero no oficial. Geraldo, bienvenido. Gracias. Gaby. Sé cocinar, me falta aprender a hacer comida nutritiva y eso es lo que estoy aprendiendo ahora. Estoy viendo qué cosas deben combinar. Está cambiando mi régimen alimenticio, pero me gusta la cocina, así que vamos en eso, ¿no? Perfecto. Y ahora es el momento que y tienen la oportunidad de saludar a un amigo, alguien especial en cualquier parte del mundo. Dani, ¿a quién quieres saludar? Bien, aprovecho de saludar a alguien. Esperamos que lo vea a través del Internet. Una amiga, Heather Logan, que fue misionera en Bolivia. Quizás una de las primeras que tuvimos en el año 1996. Conoció Bolivia, estuvo todo un año. Dejó su tierra, vino acá con otra amiga también. Un saludo para ella. Perfecto. Geraldo. Yo quiero saludar a mis dos sobrinos, que me van a matar si no hago eso, Isabela y João Paulo, que les encanta también el programa, que Dios esté con ustedes ahí en Brasil, y un saludo de su tío. Perfecto. Gaby. Quiero mandar saludos a mi familia en Argentina, está una tía en Argentina, un beso grande para ella porque la extraño mucho, ella ha sido hace mucho tiempo a vivir allá, espero que estés viendo el programa y un beso grande para vos, tía. Perfecto. Yo también quiero mandar saludos, ¿no? ¿Me permiten? A mi corazón. Yo voy a enviar un saludo especial a mi esposa, que siempre mira estos programas. Bueno, vamos a invitar a la dirección de Dios ahora para iniciar nuestro culto. Dani, por favor. Oremos. Gracias, Dios, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, juntamente con los amigos del set y los amigos que están a través de la radio y la televisión. Que tu palabra, pues, pueda ser comprendida y aceptada también para el bien de cada uno de nosotros. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, estamos de a poco avanzando en el estudio de nuestra escuela sabática. Tenemos nuestro folleto, Misioneros. El día de hoy, la lección número 8, que es de la mitad un poquito más allá. Para nosotros, como siempre, un privilegio que tú seas parte de nuestro estudio. Queremos invitarte ahora ya, de inicio, al marco temático de nuestra lección del día de hoy. Gracias. Vamos a hacer una introducción leyendo el capítulo 12 de San Mateo, con el versículo 18. Dice así: aquí está mi siervo, a quien elegí, mi amado, en quien me deleito. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. El título de esta lección es Misiones Interculturales. Este versículo que acabo de leer es parte de la profecía de Isaías como cumplimiento a la labor misional de Jesús en esta tierra. En este contexto, es interesante notar que él haya pasado buena parte de su ministerio temprano en Galilea, llamada así Galilea de los gentiles, sin duda por estar cerca de las rutas por donde recorrían las unidades del ejército romano, así como las caravanas de mercaderes, o por la influencia no judía en esa provincia. En otras palabras, Jesús debía haber estado en contacto con no judíos durante buena parte de su vida, o tal vez en su vida temprana. En la lección de esta semana, 5 son las historias que encontramos de Jesús con personas no judías, es decir, gentiles. La primera, Jesús con la mujer samaritana. Junto al pozo de Jacob, allí en Samaria, se desarrolló esta historia. Por supuesto, llegó el momento cuando Jesús le pide agua para beber y que traiga a su marido. La reacción de esta mujer hizo que abriera el camino para que él se acercara a ella, por incómoda que se encontrara. No obstante, al hacerlo, pudo testificar de una manera poderosa. La segunda, la del oficial militar romano de Capernaum, con grado de centurión, quien buscaba a Jesús. Siendo un gentil, sus palabras son un testimonio increíble de su fe en Jesús. Aquí podemos ver que la gran división cultural no fue capaz de mantener separada la actividad misional de Jesús. La tercera historia, cuando Jesús reprendió a los demonios estando en la región de los gadarenos, a la orilla oriental del territorio de Gádara. Un territorio gentil confirmado por la presencia de los cerdos. Y la lección era que, contrariamente a su comprensión, la obra del Evangelio no era solo para judíos, sino que debía ir también a otras naciones. La cuarta historia se relaciona a la sanación de los 10 leprosos. Lucas menciona que solamente uno de ellos, el extranjero, es decir, el samaritano, expresó aprecio por lo que Jesús había hecho. Siendo un gentil, su necesidad de limpieza, curación y salvación lo había llevado a Jesús. Y por último, el encuentro de los griegos con Jesús, quienes probablemente eran conversos al judaísmo, ya que podían entrar hasta el patio de los gentiles. De este modo, aunque la obra pionera cristiana puede lograrse con misioneros extranjeros que tienen sensibilidad cultural y mucha simpatía por las personas a las que quieren alcanzar, la obra más efectiva la pueden realizar aquellos con el mismo trasfondo que ellos. Estos griegos, que representan a naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, eran atraídos hacia Jesús. Así los discípulos encontrarían el mundo listo para recibir el Evangelio. Estos contactos con los gentiles y su mundo impactaron el ministerio y las enseñanzas de Jesús. Aunque se concentró en Israel, el mundo más amplio era su preocupación, es decir, las misiones interculturales. Adelante, compañeros. Estamos en tu programa Código Abierto y estamos en la lección número 8, que lleva por título Las Misiones Interculturales, un tema bastante sugestivo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no es cierto? Geraldo, Dani, Gaby, si ustedes tuvieran la oportunidad de ir como misioneros a un país extranjero, ¿cuál sería el país que menos les gustaría ir y por qué? Geraldo, empezamos contigo. Ya, existe hoy, ¿no? un grupo bien radical, que sería el Estado Islámico y toda esa región donde están, yo creo que allá no me gustaría mucho ir, me daría miedo en realidad. Si Dios quiere, ¿no? El verdadero cristiano tiene que ir. Pero igual te da ese miedo porque allá hacen atrocidades con los cristianos, con los que creen en Jesucristo. Entonces sería complicado, sería además una barrera cultural en toda esa región, allá Oriente Medio, todo, porque a veces una cosa que para acá nosotros es sencillo, que no va a ser gran cosa, allá puede ser una gran ofensa. Entonces tienes que tener mucho cuidado en eso de adaptarse. Muy bien, y Gaby, ¿te pusiste a pensar en esto? A ver, Brasil me resulta un país muy diferente al mío, una cultura muy diferente, las personas lindo. Allá son mucho más alegres. Es un país muy lindo, pero diferente a nuestra cultura, ¿no? Entonces tendría que yo adaptarme, sería un gran reto. Desde el idioma, para empezar. Yo estoy viendo un gran reto en ese lugar. Ahora, si Dios me utiliza viendo una posibilidad, me gustaría también ir, porque implica muchos retos. El idioma, la forma de ser de las personas, el trato que ellos tienen. La cultura misma. La cultura misma. Pero si Dios me utiliza en algún momento para ir, dispuesta. Perfecto. ¿Y Dani? Bien, hay varios lugares a los que quisiera ir, al que no quisiera ir, quizás a uno de los que no quisiera ir, a China. Por la sobrepoblación, me imagino quizás viviendo en un cuarto con muchas otras personas, con un, no sé, una medida, una ración de comida y quizás también... con muchas limitaciones, ¿no? Del idioma, la cultura, que es totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Aunque dicen que me parezco, ¿no? Me parezco a la gente asiática, siempre me han confundido, te cuento. Alguna vez me han confundido, pero ese sería el lugar, uno de los lugares a los que no quisiera ir. Perfecto. Y simplemente son opiniones, amigos, para que nadie se sienta ofendido, de una charla que tenemos aquí entre amigos y hermanos, ¿no? Cada lugar, con seguridad, tiene su belleza, y si no, pregunta a las personas que viven ahí. ¿No? Nadie va a cambiar su lugar, para ellos es el mejor lugar del mundo, ¿no? Y es interesante, pero a nosotros a veces nos parecen barreras, ¿no? Ciertas cosas, y llegar a esas cosas se nos hace muy complicado. Y justamente el título de la lección son las misiones interculturales. ¿Qué quiere decir este título sugestivo, Daniel? ¿Qué te llama la atención? Solamente el título, misiones interculturales. Bien, implica un misionero, una persona que hace la obra de Dios en diferentes culturas, no solo en la de él. Muy bien. ¿Y Gaby? Misiones interculturales. Ir a otro lugar a predicar, ¿no? Que sea muy diferente a lo que tú eres, muy diferente a tu cultura. Correcto. Y justamente ya iniciando el estudio que tenemos para esta semana, vamos a ver la primera historia, la mujer samaritana. ¿No? ¿Qué me puede comentar un poco con respecto a esta situación, Geraldo? Bien, uno de los peores lugares en la visión de un judío era Samaria. A ellos no les gustaban porque además de utilizaren los mismos escritos que ellos tenían, ¿no? Gran parte de los escritos que ellos tenían, ellos interpretaban para su lado. Entonces, al mismo tiempo que había Israel, Samaria también tomaba su punto de no somos especiales en ustedes, ¿no? Entonces, tenía un embate muy fuerte. Y así cuando viene Jesús pasando por esos lados, fíjense que ni estaba con los discípulos, ¿no? En ese momento él estaba solito. Pero quizás si él cuando encontró a la mujer samaritana en ese momento, los discípulos estuviesen allá, quizás la historia tuviese un otro camino, porque los discípulos iban a empezar a hablar, empezar, no sé, a acusar, no sé cómo tería sido la historia. Correcto. Dani. También decir quizás Samaria era una tierra de creyentes en Dios, pero habían adoptado costumbres paganas, así que además de Dios tenían otros dioses, y quizás por eso eran repulsivos a los judíos, ¿no? Que se consideraban quizás fieles, santos, y la casualidad es de que Judea quedaba al sur, Samaria al centro, por así decirlo, encima, al norte, pero más al norte estaba Galilea. Así que Jesús siempre tuvo que pasar por Samaria hacia Judea o de Judea a Galilea, donde desarrolló gran parte de su ministerio. Correcto. Estamos en el libro según San Juan, capítulo 4, versos del 4 al 30 en adelante, está registrada esta historia. Gaby, ¿qué más te llama la atención de esta mujer? Bueno, dice, ¿no?, que Jesús le dio sed, se acercó al pozo para poder beber, entonces ahí se encontraba la mujer samaritana, y le dijo, Jesús le dijo, ¿no?, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy samaritana? Y Jesús en el versículo 10 dice que Jesús le dice, Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías que Él te diera de beber. Porque el agua que Jesús le iba a la que Él se estaba refiriendo era un agua que no te iba a dejar sed, nunca más te iba a dar sed. Muy bien, ¿y qué conflicto había entonces ahora hablar con una mujer? Sí, además de ese conflicto, además de ser una mujer, ella tenía un otro factor. Si nos fijamos, fue en el medio del día, ¿no?, que ella fue a recoger esa agua. Y no era común que ellos fueran a recoger en ese tiempo, sino que era al fin de la tarde. Pero la mujer quería garantizar que no iba a encontrarse con nadie, porque ella tenía problemas, ¿no?, que podemos hablar después. Pero cuando ella se encuentra con Jesús, me gusta eso, Jesús es bien directo con ella. Con el pueblo de Israel, él hablaba por parábolas, hablaba por misterios a veces. Pero con ella no, él habla exactamente lo que vengo a hacer, lo que quiero. Si tú haces eso, va a pasar eso. Y la mujer hace un problema que incluso, pastor, creo que es el problema de nosotros teólogos, empezar discusión teológica. Y ella quiso hacer una discusión teológica con Jesús. Pero ¿cuál es el monte correcto? Nosotros decimos que es ese. Usted dice que es aquel, pero Jesús es bien directo. Va a llegar un tiempo donde no se va a adorar ni eso, todo. Todos me van a adorar con espíritu y verdad. Él viene y da una teología totalmente nueva, que para un judío de ese tiempo sería totalmente incomprensible. Además de ser samaritana, era una mujer todavía. Correcto. ¿Qué más, Dani? ¿Cuál era el mensaje directo para esa mujer? Bien, el mensaje era de que ella podía encontrar un agua que saciase su sed, pero su sed espiritual, ¿no? Ella estaba tras agua para beber. Entonces ahí podemos ver quizás las herramientas, ¿no?, los métodos de evangelismo que Jesús usó, que rompían barreras. Nosotros, tú mencionabas hace rato, ¿no?, y mujer, los judíos no hablaban con mujeres, ¿no? Los judíos creían que la mujer, pues, porque que pecó, fue hecha después, era inferior. Todos esos preconceptos en ese tiempo dañaban o ponían barreras para predicar el mensaje de forma más eficaz. Y ahora también, quizás, ¿no?, tú dices, no, yo soy de este lugar, no hablo con otra gente, no tengo por qué viajar tanto, que otro vaya, quizás, o la diferencia entre sexo. Esas son barreras que Jesús en esta historia, ¿no es cierto?, va despejando de nuestras mentes, porque Él habló con una mujer. ¿Y qué más? Le ofreció algo que ni tenía, ¿no?, pero ofreció lo que la mujer necesitaba, que era, pues, paz interior y perdón por su vida. Perfecto. De manera práctica, Geraldo, ¿qué podemos hacer nosotros con las personas que están a nuestro alrededor? Mira, ¿cómo podemos ser prácticos con eso? Que es lo más importante, ¿no? Tener ese conocimiento. Si nosotros nos fijamos en el corto, relativamente corto ministerio de Jesucristo, que fue tan poco tiempo que tuvo, ¿no?, de ministerio, él tuvo toda su región que percorrió, fueron 160 kilómetros, fue bien pequeño. ¿Cuál es el tamaño de Bolivia, por ejemplo? Pensamos que él fue a Roma, fue a varias partes de Europa. No, él se quedó en ese pedazo. Pero cuando tenía la oportunidad de ingresar a una nueva cultura, como el pueblo de Samaria, para ese mensaje bien cerrado, él aprovechó la oportunidad. Entonces, a veces Dios nos pone oportunidades de hablarnos con las personas, de llegar al corazón de ellas. Pero tenemos que hacer exactamente como él, buscar el corazón. A veces nos prendemos, ¿no?, nos paramos en peleas teológicas. Yo creo en eso, tú crees en eso, vamos ahora a una batalla. Y a veces podemos ganar la batalla, pero perder el corazón de la persona. Eso se importaba con los corazones. Entonces, esa es nuestra prioridad. Correcto. Y Gaby, ¿cómo más podría ser de manera práctica? De manera práctica. Buscar a las personas que son diferentes a nosotros. No limitarnos a conocer personas que gusten lo mismo que nosotros. Correcto. A personas que les guste todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros comemos, como nosotros nos vestimos. Es raro ver a una persona vestida de una forma que se está juntando con una persona vestida totalmente de forma diferente. Pero de esa forma tal vez es como nosotros podemos llegar. Buscando personas, tal vez por la vestimenta mismo nos podemos dar cuenta quiénes son diferentes a nosotros. Y ver un método para acercarnos a esa persona, buscar sus intereses de esa persona, ¿no? Muy bien, interesante, Dani. Los jóvenes están con el problema muchas veces de identidad. No me siento cómodo aquí, busco allá. ¿Cómo podríamos nosotros ofrecerles algo para que ellos se sientan cómodos y gusten de la palabra de Dios? Muy bien, creo que tenemos que contextualizar el mensaje para que los jóvenes hoy en día sientan que el mensaje de la Biblia es para ellos, ¿no? El contenido es uno, ¿no? Dios es amor, Dios salva, hay que entregar la vida a Cristo. Pero ¿cómo lo presentamos? Jesús siempre utilizó lo conocido por otros para comenzar a testificar, a llevar el mensaje. Entonces, con los jóvenes, ¿qué podríamos hacer? Comenzar también, obviamente, con cosas que ellos gustan, hablar de los temas que ellos hablan, hasta quizás conocer los programas que ellos ven en la televisión, la música que está de moda, para estar actualizado y contextualizar el mensaje a los jóvenes en ese tiempo. Perfecto. Amigos, estamos en un tema muy, pero muy bueno. Y enseguida retornemos con más. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Marianela Imaña y en este momento te doy la bienvenida a este sector pensado especialmente para ti, el sector de las preguntas. El día de hoy estamos estudiando la lección número 8 que titula Las misiones interculturales. Entonces, en este espacio tú puedes mandar tus comentarios, tus dudas, tus preguntas para que el equipo de Waldi junto a los invitados de este día respondan nada más en algunos minutos. Nos vamos ya a las preguntas de hoy. ¿Qué podemos aprender en la historia de la mujer samaritana acerca del modo en el que Jesús testificaba a los no judíos? Interesante, estudiaremos sobre algunos personajes y en este caso le toca a la mujer samaritana. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta mujer? Es la pregunta de hoy y va a ser respondida nada más en algunos minutos. ¿Más preguntas? ¿Cuál es el mensaje que tiene la historia del centurión romano para nosotros? Podemos sacar varias enseñanzas de estos personajes y enseguida Waldi con los invitados de este día estarán respondiendo a todas estas dudas. Si de repente alguna de estas es la tuya, quédate viendo y escuchando Nuevo Tiempo porque enseguida responderán a cada una de estas preguntas. De paso, quiero invitarte a que pases por la página de Código Abierto donde puedes dejar tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias y además puedes ver diferentes episodios, diferentes lecciones de Código Abierto. ¿Cuál es la página? www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Recuerda visitar la página y mandarnos tus comentarios. Nos vamos a más preguntas. ¿Por qué Jesús hace alusión varias veces a través de sus milagros que el reino de Dios no solo era para los judíos? Una pregunta bastante interesante que muchas personas se la hacen. ¿Será que era solamente para los judíos? Jesús dijo que no. ¿Por qué Jesús hace esta alusión entonces varias veces? Para decir que el reino de Dios no es solo para los judíos. Interesante pregunta. Enseguida estaremos respondiendo a cada una de estas. ¿Por qué la alabanza y la gratitud son tan importantes para la fe? ¿Cuál será la importancia de estos elementos dentro de la adoración a Dios? También quiero conocer la respuesta, así que no te separes de Nuevo Tiempo. Enseguida estaremos respondiendo. Nos vamos a la última pregunta. ¿Qué debemos aprender de Jesús acerca de cómo predicar a los gentiles? Muy importante para todos nosotros entender y conocer qué es lo que nosotros debemos aprender de Jesús en relación a la predicación hacia la gente que no está de repente en la iglesia, que no conoce la verdad. ¿Qué es lo que debemos aprender? Esto responderemos también Waldi y los invitados, por supuesto, de este día. Recuerda visitar nuestra página y ahora continuamos con el programa Código Abierto. Estamos en Código Abierto y tú eres nuestro invitado especial. Y bueno, habíamos hablado ya de la mujer samaritana y cómo tener empatía con las personas. Pero ahora surge otra historia, el oficial militar romano. Geraldo, cuéntanos un poco de este oficial militar. Esa historia es muy linda, ¿no? Que ese centurión tiene una iniciativa propia. Él va a buscar a Jesús y las otras historias generalmente es Jesús que está caminando y va a buscar o aparece. Pero un gentío, una persona de otra creencia que va a Jesús. Él fue allá y habla por... tenía un amor increíble, ¿no? Por su siervo, porque pide por él y generalmente es raro, ¿no? Ver un centurión que se importase así con sus siervos. Y él se importa y pide que vaya. Y ahí que entra una cosa bonita. Jesús, cuando ve, ¿no? Ese interés, todo, no, todo bien, yo puedo ir, yo voy a ir. Y él, no, Señor, yo conozco su poder. Yo sé que si hablas, tú vas a sanar solo con sus palabras. Y ahí viene una cosa que es un manazo en la cara de Israel prácticamente, ¿no? Él dice, ni en Israel encontré tanta fe. Correcto, y esta historia justamente se encuentra en el libro de Mateo capítulo 8, los versos del 5 al 13, o en Lucas también el capítulo 7. Dale. Sí, y quiero comentar lo que dice el versículo 3 y 4, Waldi, de Lucas 7, ¿no? ¿Qué opinaba la gente judía de este romano? Los romanos, ¿quiénes eran los que oprimieron a los judíos? Los esclavizaron, pagaban tributo. Todo judío que trabajaba para Roma era maldito, era pues un traidor, ¿no? Ahí también quieres recordar la historia de Zaqueo, traidor. Entonces, a este romano lo querían, lo estimaban, pero ¿por qué? ¿Por qué para los judíos este soldado era digno de que Jesús atendiese el pedido? Pero ¿quién es digno para Jesús? El verso 3 menciona así: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos, los ancianos judíos, se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a la nación y nos construyó, dice, un templo, me parece, ¿no? Una casa, una sinagoga. Para los hombres, para los judíos, este romano era digno, ¿por qué? Porque había demostrado amor a la nación por la construcción que había hecho de un templo. O sea, era un hombre adinerado, invirtió en los judíos y por eso los judíos estaban enamorados de este hombre, ¿no? Pero para Jesús, ¿por qué llegó a ser digno? ¿Por qué Jesús realmente atendió el pedido de este romano? ¿Porque levantó la sinagoga? ¿Porque dio ofrenda para construir? ¿Porque era bueno? ¿Porque quizás trataba bien en la calle? No, yo creo que más que todo fue porque tenía fe. Entonces podría decir, Jesús miró a este romano como digno y le hizo caso al pedido que el romano hizo porque era un hombre de fe. Muy bien. Cuando tenemos fe, pues las puertas del cielo se nos abren. Perfecto. ¿Y Gaby? Aparte de tener fe, yo creo que Jesús atendió el pedido porque él se interesó por alguien que era inferior a él. Era su siervo, ¿verdad? Entonces, él sentía amor por él y fue a pedirle a Jesús que sanara a su siervo. Entonces, pienso que también es un punto muy importante el que él no haya buscado para sí mismo, sino para otra persona. Fe, tener fe para salvar la vida de otra persona, no solo la mía. Perfecto. Y ustedes ven al centurión ahí, ¿no? Le dice a Jesús, solo di y será hecho, porque yo soy soldado, soy militar, y sé que cuando yo digo, las cosas se hacen. Y Jesús responde, ¿no? No he encontrado fe, dice, parecida, interesante, Geraldo. Sí, cuando miramos otras historias, ¿no? Ellos, no, viene a mi casa, por ejemplo, Jairo, él habla, ¿no? En los evangelios, tú vienes, te lleva a mi casa, tú pones la mano en mi hija y ella se va a sanar. Él prácticamente habló así, Señor, dio el manual de instrucciones, ¿no? Tú haces eso, pones la mano allá y va a funcionar. Pero ese tenía más fe. Él sabía, Señor, solo hacer así y va a pasar, ¿entiende? Era una fe pura, era una fe que comprendía que allá estaba el real Mesías, alguien que podía ser, alguien que hacía la diferencia. Y esa era la característica distintiva de Jesús. Él podría unir las personas, él tenía esa capacidad de unir. Perfecto, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y también digo algo, este centurión creía en milagros sin esperar señales. En el sentido de que no esperaba que Jesús visitase, ¿no?, la casa, que tocase al hombre. Y nosotros a veces esperamos señales, ¿no? A ver, qué pasa esto y voy a creer, ¿no? Que venga o que me sane. Simplemente creía en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque conocía a Dios a través de la palabra. Nos falta muchas veces a nosotros como personas esa fe. A veces el decir, yo sé que se hará, pero decirlo de boca para afuera suele suceder y suele sucederme. Pero fe es algo que se mueve aquí adentro, que te hace sentir, te da la seguridad de que lo que estás pidiendo sí se va a cumplir. Y puedo decirte que unas pocas veces, contadas son las veces en mi vida que he sentido esa emoción, esa seguridad aquí adentro de que lo que yo estoy pidiendo va a suceder. Y tratando con demonios, otro título bastante sugestivo que nos presenta nuestra guía de estudio, Geraldo. Mira, cuando Jesús está en ese contexto, él está en una región muy alejada, él está en Gadara, que era un lugar que, como se decía, había un dicho, un judío piadoso no pasaría por allá. Ellos tenían miedo de ese lugar, no miedo, pero un cierto rechazo, porque como vemos en la historia, ¿no?, que había cerdos, que para un israelita era un crimen terrible, ¿no? Pero imagínate, porque ellos compartían todos el mismo río, todos ellos compartían el mismo río, pero por allá dejaban sus cerdos y hacían sus cosas, los cerdos allá, no en el agua, y estaban contaminando la agua de todos abajo, entonces ellos tenían un cierto odio de, también de ese pueblo. Y cuando Jesús va allá y sana ese pueblo, también es increíble cómo él hace también esa conexión y decir, el evangelio, yo quiero que crezca mi iglesia, pero quiero que todos tenemos que nos unir para que crezca a ese nivel. Perfecto. ¿Y Dani? Lo siguiente, de que pocas personas tenemos la capacidad de trabajar con ciertos grupos, ¿no? A veces, que no son comunes en la sociedad. Por ejemplo, los indigentes, ¿no? La gente, el ministerio para personas que en casos especiales como este endemoniado, ¿no? O quizás personas en las drogas. Es difícil. Pero Jesús, mira, atiende a todo tipo de personas, ¿no? Y este hombre que era, pues, quizás uno de los casos serios, sin aparente solución, ¿no? Había sido poseído por muchos demonios y vivía en el cementerio. O sea, me impresiona eso, ¿no? Que Jesús llega hasta el lugar, no visita la plaza central, ¿no? Sino directamente el barco, ¿no es cierto? Se posa en la playa, aparece este hombre de los sepulcros, estaban cerca del cementerio. Direccionó su visita Jesús al hombre que más necesitaba de él y de su presencia en esa ciudad. Eso también me llama la atención. Muy bien. Y para ti, Gaby, ¿qué es lo que te llamó la atención de esta historia? Miren, continuando con la historia, dice, clamando a gran voz, el hombre decía, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Sintió algo diferente cuando Jesús se acercó. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Dios del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús botó, ¿no?, a los espíritus que estaban dentro del hombre. Y dice la historia que fueron a caer a muchos cerdos, a 2,000 cerdos que habían ahí. Esa fue la cantidad de cerdos que perdió esa población. Entonces se vio muy afectada, que dijo que quisieron sacarlo a Jesús del lugar. Perfecto. Me gustó mucho el punto que dijo Daniel, ¿no? Que hay necesidad en todo lado. Y a veces a nosotros nos cuesta llegar a esas personas, ir a un hospital o acercarnos a las personas que tienen, qué sé yo, una enfermedad terminal o contagiosa, ¿no? Y decimos, no, mejor con ellos no me meto. Complicado, ¿no? En ese evento todavía, Jesús utiliza su preciosísimo tiempo solo para ir allá sanar a esas personas, porque él llega, le ven de lejos, piden que le sane, ¿no? Y él sana, y le piden, le rogan al pueblo que se vaya. Entonces él no se queda mucho tiempo allá, pero él, conociendo, ¿no?, lo que iba a pasar, él se dio al trabajo, sabiendo que había personas que le necesitaban, él va a salvar a las personas. Nosotros también necesitamos tener esa empatía, ¿no?, ese sentimiento de yo tengo que ayudar a esa persona que está sufriendo allá, no tengo nada que ver. Tenemos que sentir eso, de ayudar a aquellos que están lejos, a aquellos que no están cerca, que no están en nuestra zona de conforto. Perfecto. ¿Y será sencillo eso? Muchas veces no es fácil ayudar, y más como mencionabas, a las personas que nosotros consideramos no aptas para nosotros, para nuestro entorno. Es difícil ayudar a otras personas, y supongo que es más difícil cuando no hay ese cariño de nosotros por otras personas, ¿no? Dani, ¿algo más? El gadareno nos enseña también de que una vez que somos alcanzados por el evangelio, nos convertimos en herramientas muy útiles del Señor, ¿no? El gadareno se quedó a predicar en Gadara, luego regresó seguramente también un grupo de misioneros, y hubo cosecha, ¿no? ¿Por qué? Porque él comenzó a sembrar. El hombre convertido, salga de donde salga, cuando es tocado por Dios, es transformado y es un misionero, se convierte en un misionero. Perfecto. Aquí podemos ver que las personas tienen necesidad y Dios tiene el poder de sacarlas del lugar donde están. Ya sé que estés endemoniado, que es poco común ahora, ¿no? Pero hay. O estás metido en algún vicio y tú dices, yo no tengo solución. Dios tiene el poder para ayudarte y salir de aquello. Y muchas veces nosotros somos los llamados para ayudar a esas personas a salir de donde están. 10 leprosos. Hay otra historia que encontramos en esta lección de esta semana. ¿Qué me puede comentar con respecto a estos 10 leprosos? ¿Cuál era la situación por la que ocurrían y cuál es el milagro que experimentan ellos? Primero, quizás mencionar, la lepra era una enfermedad catalogada por los judíos como una maldición por Dios. No habías pecado, por eso estabas con lepra. Complicado, ¿no? ¿Te imaginas ahora un leproso? no sé, creo que ya tiene cura, pero hay muchas otras enfermedades que no tienen. Por ejemplo, tú sabes, conoces a alguien que tiene SIDA, tal vez ahí, ¿cómo tratan el resto de las personas a esa persona? Complicado, ¿no? Exacto, tenemos la mala costumbre, ¿no?, de, como se dice, atirar en nuestros heridos. ¿Entiende? A veces la persona necesita, cuando necesita de nuestro amor, gana nuestro rechazo. Y eso pasaba mucho con los leprosos también. Imagínate, tú tienes sus hijos, tú tienes su esposa, tú tienes su trabajo, tú tienes sus negocios y te viene esa enfermedad. ¿Qué tenías que hacer? Simplemente abandonar todo. Ya no ibas a ver, ¿no?, más nadie, y serías así pautado como el más de lo más de lo más impuro. Cuando pasabas en la calle tenías que anunciar a todos, lepra, lepra, ¿entiendes? Imagínate qué situación estaban sufriendo esos hombres, y ahí ellos encuentran a Jesús. Si pasaría en la actualidad, pongámosle que la historia ya no es, ya no tiene que ver con la lepra, sino con el SIDA. Personas que no pueden, aparentemente no pueden ser curadas, ¿no? ¿Quién llega a ellos? Esa era la pregunta. ¿Quién es capaz de decir, dejar sus prejuicios y decir, no, esto puede ser contagioso, o capaz uno de ellos puede agarrar y por maldad inyectarme, dejando todo eso, ya no teniéndole miedo a todo eso? Nosotros deberíamos ser capaces de llegar a cualquier tipo de personas, sea una enfermedad espiritual o sea una enfermedad física. Ellos nos necesitan. Muy bien. Sí, igual, y cuando estamos sanos, quizás hacemos diferencias, ¿no? Lo que menciona la lección es de que de estos 10, el que regresa agradecido era un samaritano, y posiblemente los otros eran judíos. Correcto. No se juntaban cuando eran sanos, ¿no? Pero cuando estaban enfermos ahí con la lepra, no había, pues, yo soy judío, allá tú allá, ¿no? No había más samaritanos opción. Y judíos estaban juntos porque compartían la misma desgracia. Esto nos recuerda de que no estamos exentos de que nos pase lo que a los demás les puede estar pasando, que ahora quizás decimos, ah, este hombre está así, ¿por qué? Porque se lo merece, ¿no? Porque no va a la iglesia, porque no ora, no lee la Biblia. Hasta los creyentes, en este caso los otros 9 que posiblemente eran judíos, les había pasado esto. No solo al extranjero, no solo al que no leía la Biblia, no solo al que tenía dioses falsos como los samaritanos, sino a los judíos también les había sucedido este asunto. Lo rescatable sería el agradecimiento del samaritano. Perfecto, amigos. Estamos hablando de varias historias, misiones interculturales. Un tema que vamos a tocar después es el tema del agradecimiento. Estamos en Código Abierto. Regresamos enseguida. ¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Soy Damaris y es una alegría reencontrarnos en este espacio donde el único beneficiado eres tú. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las personas y con ello abrir el camino para que ellas puedan tener la redención. La guía de estudios de hoy titula Misioneros, y en este sector te mostramos cómo profundizar más el estudio de la Biblia. Esta temporada estudiaremos la naturaleza misionera de Dios. Abraham, el primer misionero, la misionera inverosímil, los exiliados como misioneros, Esther y Mardoqueo, Jesús, el Señor de las misiones interculturales, Pedro, Felipe y Pablo en sus diferentes facetas como misioneros. Estoy segura de que al estudiar con nosotros descubrirás la esencia de ser misionero. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Además, tenemos 3 hermosas revistas, Familia Feliz, La Biblia Habla y Verdades para el Tiempo del Fin. No esperes más y solicítalas ahora, escribiendo a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota. esperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, todo esto es pensando en ti. Ahora continuamos con Código Abierto. Estamos en tu programa Código Abierto y estamos viendo a Jesús haciendo milagros no solamente a un grupo especial de personas, sino a todas aquellas que necesitaban de Él. Y bueno, ¿cuán agradecidos debemos ser, Geraldo? Necesitamos en todo, ¿no? Gracias. necesitamos estar siempre felices con ese corazón gozoso. Cuando yo percibo la historia de Jesús y los griegos, yo veo eso, ¿no? Que habían griegos que no tenían nada que ver, ¿no?, con la promesa mesiánica, no entendían de toda la teología que envolvía, pero aquí dicen una cosa, ellos querían ver a Jesús, ellos querían conocerle. Correcto. Dani, ¿qué querían ver de Jesús ellos? ¿Cuál era algo que les llamaba la atención? Querían ver algo que no encontraban en los padres de la filosofía. Qué interesante, ¿no? Ellos tenían a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, para que impartir el conocimiento, pero estos griegos buscan a Jesús, ¿no? Buscan lo que la mente humana, el pensamiento, las filosofías no nos pueden dar. Señor, queremos, bueno, le preguntaron a Felipe, Felipe, ¿no es cierto? Escucha el ruego, queremos ver a Jesús. Querían conocer al Salvador, querían conocer a ese hombre que estaba sanando, predicando y transformando las vidas por su palabra. Eso querían conocer. Interesante. Y Gaby, a veces las personas equivocan mal el camino, ¿no? Y piensan que la felicidad está, que es en las posesiones, mayor conocimiento. Y cuando llegan a muchas cosas y no encuentran eso que llene su corazón, ¿qué es lo que hacen? Uf, yo creo que se sienten muy decepcionados. Y creo que el ser rico o el tener mucho bienestar implica más, hace más difícil todavía tu camino hacia la felicidad, porque te conviertes a veces en una persona egoísta, en una persona que deja de ver a los demás, porque no siente la necesidad que los demás sienten. Entonces, como yo no siento como los demás sienten, no me importa ver la necesidad de los otros. Entonces, amar a Dios y ser rico es muy difícil. Interesante, ¿no? Recordando un poco atrás, ¿no?, el tema de los leprosos, 10 que habían sido curados y solo uno vuelve. Para nosotros, cuán agradecidos debemos estar por todas las cosas que Dios nos da día a día, y a veces no lo hacemos, olvidamos esta parte de agradecer a Dios por todo. Correcto, creo que no es un derecho reclamar las bendiciones, ¿no? Es gracia, es un favor, por eso hay que agradecer. Como decía mi amigo Geraldo, los judíos pensaron que estaban en el derecho de recibir la sanidad. ¿Por qué? Porque eran judíos, ¿no? Nada es por casualidad, y a todo debemos dar gracias, ¿y a quién? ¿No? No es a la billetera, ¿no? No es a la caja fuerte, a la herencia, es a Dios a quien hay que dar gracias. Quería mencionar también algo respecto de los griegos. Qué fascinante, ¿no? Personas o las personas que escuchan de Jesús, que escuchan del Evangelio o escuchan a un predicador consagrado, no vuelven a ser las mismas. Dice que fueron a la ¿dónde está la fiesta? Estos griegos, ¿no?, subieron a adorar. Seguramente escucharon a quién, a Jesús, ¿no? Escucharon a los fariseos, a otros hombres, pero al escuchar a Jesús quisieron conocerlo. Esto nos habla también, yo creo, del impacto que produce la Biblia y el mensaje de salvación de Jesús. Cuando escuchas un poco, quieres saber más porque es algo tan distinto, quizás tiene un sabor tan inusual que quieres quizás disipar tu duda. ¿Qué siempre es esto, ¿no? Y así iban los griegos queriendo conocer más de ese sabor delicioso de paz, será, de conocimiento verdadero. Por eso buscaban a Jesús, y nosotros también podemos buscar a Jesús. Perfecto. Otro mensaje que yo rescato: todas estas personas quedaron agradecidas a Jesús. Incluso, no sé si en el caso de los 10 leprosos, uno agradeció a Jesús y los otros no. Y es fácil decir, ¡ay, qué personas que no agradecen! Tanto bien que Jesús les hizo, les cambió la vida, y ellos no agradecieron. A veces nosotros nos comportamos de esa forma. Estamos tan emocionados por lo que Dios ha hecho por nosotros. Le hemos orado tanto por recuperar la salud, que cuando lo obtenemos olvidamos dar gracias y salimos contentos, felices por lo que hemos obtenido. Pero no volteamos ni un poquito a decir, Señor, yo sé que tu mano, tu obra ha estado aquí y gracias a ti he sido sanada. Y es lo que, mira, uno agradeció y 10 quedaron sin agradecer. Perfecto. Y ahora quiero hacerles una pregunta más ya terminando, ¿no? ¿Es necesario ir al otro lado del mundo para predicar? ¿Qué pasa con tu entorno? A veces es más complicado, ¿no?, con las personas que te conocen y te rodean. Geraldo. Mira, eso es bien interesante cuando nos fijamos, porque muchas veces nosotros pensamos, yo quiero consagrar mi vida yendo a África, siempre fue mi sueño, soy joven y voy a ir a África, pero parece que es un sueño que nunca pasa. Pero a veces alguien de mi propia familia, está necesitando de palabras de consuelo, palabras de Jesús, y no la pasamos. Pero seguimos con ese deseo de hacer cosas allá del otro lado del océano, pero cuando acá también somos necesarios, soy necesario para esa persona que está a mi lado, para mi compañero de clase, para mi compañero de trabajo, para ese en la facultad que dice que no cree en Jesús. ¿Entiende? Cada una de esas personas necesita, y tenemos que saber cómo llegar al corazón de ellas. Muy bien, y Gaby, ¿cómo podríamos llegar al corazón de esas personas que están en nuestro entorno? Tenemos algo a nuestro favor, están a nuestro entorno y las conocemos, sabemos qué les gusta, cuáles son sus gustos, en qué les gusta pasar su tiempo, qué cosas les divierten. Entonces, utilicemos esos mecanismos para llegar a ellos, ¿no? Tratemos de introducir la palabra, hablarles de Dios mediante lo que sabemos nosotros que a ellos les agrada. Perfecto. Tú como educadora puedes aplicar ciertas cosas para llegar a otras personas, ¿no? Muchas herramientas se pueden aplicar para llegar a otras personas, pero pienso que cada persona es diferente. Entonces vamos a utilizar mecanismos diferentes para llegar a las personas. Perfecto. Y es verdad, eso es lo que estamos viendo en las diferentes historias, las diferentes maneras de actuar de Jesucristo. Daniel, ¿algo más que te haya llamado la atención de estas historias? Sí, en toda la semana, en la lección, ¿no es cierto?, se menciona un principio de crecimiento de iglesia, el principio de las unidades homogéneas, que consiste en que la gente quiere hacerse cristiana sin cruzar barreras sociales, culturales o lingüísticas, ¿no? Entonces tenemos que saber adaptar el idioma, el lenguaje, el espectro o aspecto sociológico también que nos envuelve, las tradiciones. No podemos imponer. El peor evangelio, Waldi, es el evangelio que impone mi tradición, mi cultura, mi forma de hablar. Ese evangelio impuesto dura poco. Ya terminando, Geraldo, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué te ha llamado la atención de esta lección? ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes? Mira, jóvenes, yo sé que Dios te dio muchos dones, los jóvenes todos no tienen dones. Yo quería decirte que esos dones todos tú puedes utilizar para salvar personas. Tú puedes contextualizarse, tú puedes llegar a personas que nunca jamás habías imaginado si tú dejas Dios, Jesús, trabajar en su vida. Así que yo invito a usted que póngase en las manos del Espíritu Santo, que Él va a trabajar de formas que tú ni imaginas, a salvar personas que de endemoniados hasta rechazadas por la sociedad. Perfecto. Ya hemos llegado al final casi de nuestro programa y necesitamos, pastor, que haga un resumen de todos los temas y las historias que hemos hablado esta semana y un llamado para esos jóvenes que están ansiosos también al otro lado de la pantalla o de la radio. Muy bien, entonces lo que podemos decir es lo siguiente. Nuevamente Jesús es el modelo acá para poder seguir en el tema de la evangelización, ¿no? Jesús es un misionero que buscó a todo tipo de gente, que no forzó, sino comenzó abordando el tema del evangelio con cosas conocidas, contextualizó el mensaje. Tú y yo tenemos que hacer eso cuando querramos que un amigo muy cercano, un familiar, un tío, un padrino, quiera conocer la palabra de Dios. No forcemos, no obliguemos, sino contextualicemos ese mensaje, hablemos en el idioma con el grupo de gente que estamos tratando. Luego, nosotros, ¿no?, las personas que estamos escuchando, que no conocemos quizás mucho de Cristo, tenemos la posibilidad de poder ser parte del pueblo de Dios, del reino de Dios. Si los griegos fueron, ¿no es cierto?, bendecidos, ¿no es cierto?, mencionados por Cristo, como que serían parte del reino, los griegos que no conocían de las promesas de Dios a los hebreos, a los judíos. Si los samaritanos, ¿no?, personas que tenían muchos dioses, no un solo Dios, fueron también traídos al reino. Si gente enferma, como los gadarenos, como los leprosos, fueron también aceptados por Cristo y fueron mencionados como parte del reino, tú y yo también tenemos esperanza. Tenemos esperanza de ser parte de ese gran reino. Jesús está llamando a cada ser humano, te está llamando a ti, me está llamando a mí. La decisión la tienes en tus manos. Tú puedes ir a Él, así como fueron estos hombres, a Jesús. A veces Jesús los buscó, pero tú encontrarás los brazos abiertos de Jesús que te dirá: te amo, te voy a salvar, acéptame. Amigos, ahí está la invitación, acéptame. Y ahora es el momento que tú puedes reflexionar escuchando esta melodía que viene a continuación. Dulce. oración, dulce oración al trono excelso de bondad tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero Amigo, ¿aceptaste la invitación? Y si no, ahora es el momento. Vamos a agradecer a Dios porque estamos seguros que Él ha dirigido el estudio del día de hoy. Geraldo, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Santo, santo, santo eterno Dios, buen Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque sabemos que Tú nos capacitas, Padre, para estarmos alcanzando a los inalcanzables. Esté con cada uno aquí presente, Señor. Esté también con esa persona que está escuchando, que nos está mirando. Que en ese momento tus santos ángeles, Padre, estén con ella, con sus dificultades, Padre. Y esté con nosotros también. Son cosas que te pedimos por Jesús. Amén, Señor. Amén. Amigos, hemos estudiado el día de hoy el tema número 8, las misiones interculturales. Para el siguiente tenemos un tema también bastante bueno, Pedro y los gentiles. Desde ya te hacemos una invitación especial. Pero queremos dar gracias a los amigos que han estado con nosotros. Gaby, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias por la invitación a ustedes. Perfecto. Un saludo más, un mensaje cortito para los jóvenes. Todavía se puede. Vamos, adelante. Dios nos llama, ¿no? A ir a donde podamos llegar, a diferentes culturas. Pero tal vez no nos da la oportunidad de salir del país. Igual prediquemos a las personas que tenemos alrededor, papá, hermano, hermana, novio, amigos, tenemos la oportunidad de predicar a donde nosotros salgamos. Abramos la puerta y vamos a ver que allá afuera ya tenemos una persona para predicar. Perfecto. Geraldo, como siempre, un gusto tenerte en Código Abierto. El gusto es todo mío, Aldi, Pastor, Daniel, Gaby. Y estamos aquí, ¿no?, para lo que sea necesario. Y invito a los jóvenes también que siempre tengan esa osadía de hablar a las personas, por más inalcanzables que parezcan. Perfecto. Daniel, como siempre, un privilegio que seas parte de Código Abierto. Gracias, Wally, y a los amigos también que nos escuchan. Decirles, tu amistad puede lograr lo que a veces 100 sermones no podrá lograr. Tu influencia hará que los jóvenes estén donde tú estés también cuando Cristo venga por segunda vez al lado de Jesús. Que Dios te bendiga. Amigos, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Para nosotros, para todo el equipo, un privilegio que tú seas parte del mismo. Dios te bendiga mucho. Soy Waldemir Ríos y esto fue por hoy Código Abierto. Nos vemos.